Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 68 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de PSNPR.com, tu podcast de videojuegos de Puerto Rico. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Nuevamente tenemos desde Arecibo, Puerto Rico, a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés. ¿Cómo estamos, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estuvo ese pavo este fin de semana de Acción de Gracias? Estuvo bueno. Lamentablemente no comí pavito. Lo que comí fue lechón, pero estuvo bueno. ¿Y en cuanto a juegos, cómo estuvo? ¿Pudiste jugar algo? Sí, he jugado un par de cosas por ahí. Luego le diré. All right. Vamos a seguir con las introducciones. Tenemos con nosotros a nuestro analista deportivo desde Minnesota, Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estamos? Saludos, todo bien. Saludos, gente. Gracias por escucharnos toda esta semana. Michael hoy está de vuelta. La semana pasada estaba indispuesto. Yes. Michael, ¿cómo te sientes? Oh, my God. No, me siento... No sé qué me pasa esta semana. No sé si es el efecto de invernal o algo así, que ahora está frío y oscurece más temprano. Pero me siento bien cansado. No sé si notan que como que no tengo ánimo. Como que no estoy chistoso. Pero comparado con la semana que viene, me siento fenomenal. Yo estaba muerto la semana pasada. Parece que comí algo que me cayó mal y fue horrible. Yeah. Pero gracias por sustituirme en el podcast, que estuvo también el Gaijin. Y nosotros estábamos muy preocupados en ese podcast. No hicimos bromas de tu situación. Claro que sí. Claro. Ay, Iván, ¿cómo estuvo eso por allá? Pues bien, yo pasé el fin de semana en Rochester, Minnesota, que es donde yo vivía antes, y pues fui a las ventas de Black Friday, pero después le cuento en qué estamos jugando, pues ya que yo no estoy jugando nada, pues le cuento qué hice ahí. Ok, vamos a reservar eso para luego. Y también tenemos a nuestro analista de juegos retro, The Dive. Yeah. Tenemos al Big Boss, Billy Skycrawler Ramírez, desde Milwaukee. ¿Cómo estamos, Billy? Bien, igual que tú, súper cansado, pero súper contento de estar aquí. Yo también falté el podcast pasado, hicieron un buen trabajo, de hecho, Juan, Johnny y Gaijin, que nos está escuchando, vamos a hablar de juegos. Yes, vamos a hablar de videojuegos. Esta semana, como siempre decimos, el podcast va a ser corto, espero que sea verdad esta vez, porque de verdad me quiero ir a descansar. Hay que superar el podcast anterior, que duró como 1 hora y 10 minutos. Pero nadie se quejó, porque todo el mundo estaba comiendo pavo y jugando juegos. Pero me van a preguntar a mí del pavo, ¿verdad? Los Billy, todos. ¿Cómo estuvo el pavo? Pavochón. Riquísimo. Dilo contrario. No, that's right. No, pero ella no me escucha. No, estuvo chévere. Aquí, pues, al igual que Juan, por lo menos Juan tiene amigos puertorriqueños. Yo no tengo amigos puertorriqueños aquí, solo tuvimos un par de amigos que son locales de aquí de Milwaukee y fue como que 50-50, fue mitad comida puertorriqueña y mitad comida tradicional americana de Thanksgiving, pero overall fue muy bien. Y yo pensaba que iba a haber Rock Band, pero no, todo el mundo estaba cansado al final de la noche. Yeah. El pavo da sueño, eso fue lo que pasó. Sí, el pavo da sueño. Yeah. Mm-hmm. No se pusieron a ver fútbol americano. En mi casa, eso no está permitido. Esos canales están bloqueados. Billy podrá dejar los religiosos y todos los demás, pero los de deporte están bloqueados. ESPN está bloqueado. Bueno, vamos a darle paso a las informaciones. Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestra encuesta de la semana, que está muy, muy candente, que fue sobre los juegos de acción-aventura de este año, los mejores juegos de acción-aventura este año. Esta lista se nos hizo difícil crearla porque hay algunos candidatos como que no caen directamente en esta categoría, como yo, por lo menos yo entiendo que no caen, y hay unos que se quedaron fuera también, pero tenemos que nuestra comunidad votó masivamente por Red Dead Redemption. Wow, cambió, sí, mira los números. Déjame chequear. Mira, sí, cambió. Cambió de la nada. Se pasa por no abrir el post antes de abrir la boca. Ok, yeah. Tenemos unos acontecimientos de último momento. Tenemos que está adelante ahora mismo con 47.55%, God of War 3. Oh my God, eso está pegadito. Sí, y seguido por Red Dead Redemption con 44.76%. Yeah. Yo sospecho que ese fue Johnny, que tiene un IP generator. Sí, sí. O sea, ¿cómo se le llama esto? El Game Genie a la máquina. Eso está raro. Bueno, está raro porque esta mañana yo chequeé y siempre estaba como que a 50%, ¿sabes? No, uh-huh. Not like that, pero estaban como que si Redemption tenía 60, pues God of War tenía 30. So, me sorprende que de la nada subió así. Uh-huh. A mí no me sorprendió que se pegara tanto, porque Red Dead tiene una ventaja bastante amplia hasta ayer. Pero yo por lo menos voté por God of War 3, porque de verdad que para mí fue un juego que hasta ahora no hay ninguno que ha salido después de él ha podido capturar esa emoción, esa emoción visceral de furia de Kratos. Y de verdad que él disfruta la misma furia que hemos visto en todos los juegos. Pero por lo menos en este, al final, te explica por qué. La misma furia que dura 6 a 7 horas. Sí. Exacto. La misma furia que no tiene multiplayer y una vez se acabó. Ya, yeah, pero está encapsulado ahí. Una pregunta que te hago, Billy. ¿Qué entra del multiplayer Red Dead ahora mismo? Parece un pueblo fantasma, ¿sabes? Pero lo tiene para cuando... No, pun intended. No, pero lo tiene, pero no, yo, obviamente, pues ya saben por mis comentarios sarcásticos, yo voté por Red Dead Redemption porque yo entiendo que el juego hace algo completamente nuevo. Grand Theft Auto, claro, sí, ya lo hemos visto muchas veces, pero lo llevaron la época, vamos a decir, el tema social que se toca... mucho más del gameplay como tal, porque el gameplay a cierto punto pues de carro ahora tienes caballo y con eso tienes pistola y todo eso, pero también pues el factor de que tiene multiplayer y sí que no se juega, pero sí está ahí, que es lo importante, y el contenido. Y te digo, desde que salió Undead Nightmare, te digo que de verdad que este juego yo, verdad, pagaría dos veces $60 por este juego. Es difícil no hacer el caso por, you know, Red Dead Redemption, porque a todas luces, si tú lo llevas en un checklist, tiene muchos elementos que lo hace un gran juego, y tú sabes, el gameplay es buenísimo, a mí me gustó, pero en esta yo me fui por overall experience, cuál yo disfruté más. Y yo, pues, de todos esos que están en la lista, los únicos que jugué fue God of War 3 y Red Dead Redemption, que los terminé ambos. Y overall, yo me disfruté más God of War. Para mí, fue una experiencia más gratificante. Es cierto que Red Dead Redemption tiene todos esos elementos y es muy bueno, pero overall a mí me gustó más God of War 3, así que ahí se fue mi voto. A pesar de que dura menos que Red Dead Redemption, pero yo me siento muy happy de lo que God of War 3 me ofreció a mí. Ya, yo estoy con Juan. Anyway, la carrera no se ha acabado. Las votaciones siguen abiertas, así que pueden seguir votando. Y ya vemos como que estos dos podrían estar en la encuesta para mejor juego del año. Definitivamente. Me sorprende que Assassin's Creed, bueno, que es también un juego que salió hace dos semanas, pues haya recibido poquitos votos. Aunque también hay que considerar Sí, ¿verdad? Que me sorprendí. Yo pensaba que muchos de los votos de Red Dead Redemption se iban a distribuir entre Red Dead y Assassin's Creed, y me sorprende, muy pocos votos para Assassin's Creed, pero como tú mencionas, esto va a estar abierto por más tiempo, así que posiblemente Assassin's Creed vaya acumulando más votos ahí. También hay que considerar que Assassin's Creed es una continuación directa del 2, que si no jugaste el 2, no vas a poder apreciar bien este juego. También me sorprende que no haya bajado tan rápido de precio en Amazon, porque por ese factor, que este no es un juego, si es un juego standalone, o sea que lo puedes disfrutar sin haber jugado los otros juegos, pero no lo vas a entender completamente la historia de lo que está pasando por ese aspecto. Pero nada, como dije, la cuesta sigue abierta, así que les exhortamos a que voten y compartan sus comentarios en el post de la encuesta. Y pasamos al próximo tema, que tenemos nuestros amigos de Sony Puerto Rico tienen un concurso de Walkman, que te sacas una foto en un lugar de Puerto Rico, la sometes en la página de Facebook de Sony y puedes ganar un premio, premios de 500, 250 y 150. Y el concurso va a estar abierto. ¿Hasta cuándo es, Juan? Que no, no me acuerdo dónde era. Hasta finales de diciembre. Siempre, creo que sería hasta el 23 de diciembre. Si me das un segundito. Que no vi. Estoy buscando la información. Yo pensaba que tú la tenías a la mano, pero no. Ya yo la accesé aquí. El concurso termina el 23 de diciembre. Yo estaba en lo correcto. El concurso se llama ¿Dónde llevas tu música con Walkman? Para participar lo que necesitas es una foto tuya en algún lugar de Puerto Rico y que incluya alguna de las imágenes que ellos tienen en su grupo de Facebook, el cual se llama Sony Puerto Rico. Uh-huh. Se va a su grupo, ellos tienen un álbum de fotos que se llama de igual manera, se llama Concurso a dónde llevas tu música con Walkman, en el cual tienen un ejemplo de la imagen que usted puede someter y las diferentes imágenes que usted puede utilizar para hacer su imagen final, la de competir. Y entonces, pues, entre los elementos que tienen en la foto, si ven el ejemplo, pues, podrán apreciarlo bien, pero pues aquí le describo, tiene el nombre del concurso, la foto, tiene aparece usted en la foto, aparece también el lugar donde usted está, y una breve descripción de la foto en la de ejemplo que ellos tienen. Dice la foto: estoy en Plaza Colón escuchando desde mi Walkman la canción Jump de Van Halen y estoy activado. So, algo en esa línea. Que ya algunas personas han sometido su foto, la cual las instrucciones indican que deben, creo que postearlas dentro de ese mismo álbum. Así que los invitamos para que participen. Los premios están chéveres, no tienen que tener un Walkman para participar, porque usted el que va a poner es el que ellos le tienen en el álbum de fotos. Así que es win-win situation. Tómense una foto. Es más, ni siquiera tienen que tomarse una foto. La pueden tener en el archivo. Exacto, una que usted se tomó el verano con la vajiga por fuera en la playa, jascándose los pies, la pone por ahí, le engancha el Walkman al lado. Y ya está participando. Este concurso es bien bueno para los amigos geocachers que han visitado lugares bien bonitos de Puerto Rico, que tienen muchas fotos, pues pueden aprovechar. Así que Alex Nation de Cash the Island también lo puede visitar allá. Un saludo a Kirby, que hubiera tirado uno allí. También Kirby en el árbol solitario, una foto del árbol solitario. Y también, ya saben, si quieren las instrucciones, pueden ir al grupo de Sony Puerto Rico para que las lean. Y también tenemos un anuncio público de la Fundación San Jorge Children's Foundation, que están solicitando voluntarios para envolver regalos en las tiendas Macy's. Esto necesitan como requisito un adiestramiento, que sería el sábado 4 de diciembre, y los interesados. Los turnos serían 5, 6, 7 y 24 de diciembre. Pueden llamar al 787-727-1000, extensión 5213, o al 787-614-4095. Esto es para las personas que les gusta hacer el trabajo voluntario y también que les gusta conocer diferentes tipos de personas, porque aquí va a estar ayudando a las personas a envolver sus regalos. También para los que quieren coger un adiestramiento gratis de cómo envolver regalos, que nunca no saben, como yo, pues aquí lo cogen gratis. Y que gasta medio rollo de tape envolviendo regalos. Eso soy yo. No, pero es que así se ve mejor, porque se ve como que lo hizo uno, no como que se lo pagó para que lo hagan en una tienda profesional. ¿Qué ustedes creen sobre ese punto? ¿Regalos envueltos que parece que lo envolvió un niño de 5 años o regalos envueltos profesionalmente? Eso años. No importa, porque a mí no me interesa cómo quedó, yo lo hago canto. Sí, exacto, si eso es lo menos que uno mira. Que no quede muy tight, que yo lo pueda abrir cómodo. Como un esquinito se pueda abrir. Total, si te lo regalan bien vuelto y es un juego, pues ya tú sabes que va a ser la forma del juego. Y después que no sea un juego barato, así, no barato, sino que porquería así, estos de pets. O algo así, pues. Bueno, ya estoy rambling. Tú te encuentras a punto de salir de la tienda. Exacto. De cacería, de Cabela. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de que estamos jugando y vamos a comenzar con Johnny Cortés, que escuché que tiene un platino nuevo por ahí. Eso es así, sí, acabo de, ahorita mismo le saqué ya por fin el platino a Sly Cooper, el primero de la colección. Uh-huh. Este, el jueguito está muy bueno, es un, se me parece mucho a esos jueguitos cuando Crash Bandicoot y Jak and Daxter no tanto, pero más se me parece más a Crash Bandicoot, ese estilo de juego así, aventura. Es un jueguito completamente... No es imposible, es completamente sencillito, fácil, este, pero muy bueno, a mí me encantó. Y ya le saqué por lo menos el platino y es bien fácil sacarle los trofeitos ahí. Es cuestión de hacer el juego completo y el colectatón que tiene no está tan imposible como en el de Toy Story, que es otro que estuve jugando, que se me tiene loco y sin idea porque me falta un solo trofeo para el platino y es de buscar una de esas burbujas. He buscado en cuanta esquina posible y de verdad no lo consigo. Entonces, pero ese juego no era para el nene. Sí, sí, pero pues yo, juego mío, yo aprovecho y saco el platino. Bueno, hablando de juegos de niños, Sly Cooper, ¿verdad? Que tiene un estilo de animación que apela a los jóvenes. ¿Este sí. juego es apropiado para jovencitos? Sí, sí, es bastante apropiado para los muchachos. No, no es un juego muy violento ni nada. Este... Y lo que, con lo que hablan es bastante entendible para los muchachos. Okay. De hecho, el nene mío lo juega también conmigo. De vez en cuando yo le doy para que tire un par de... Lo que pasa es que tiene el arma como un estazo o algo. Uh-huh. Y con un bastón o algo. Y con eso es que le da a los enemigos. Un báculo. Ah. Este, pero ese de Toy Story me dio con buscar una guía. Para ver, pues vamos a buscar, cacho. Las guías que hay no son muy buenas. El juego no te dice, un ejemplo, tú sacaste la burbujita y qué sé yo qué, después que tú la sacaste, que viste el nombre, cuando lo sacaste, no te dice nada más. Luego, cuando entras al inventario, no te dice cuál es el nombre de lo que tú estás viendo. Y entonces la guía te dice, ok, te paras en donde dice, está el símbolo de NA, de ahí hacia la derecha empieza, tienes que tener sombrero azul, verde, pero llega un momento que lo que ellos dicen, yo no sé si es eso. Y entonces, de verdad que está bien difícil encontrarla. No la he encontrado, pero sigo buscando de vez en cuando me pongo a buscar. El otro que he estado jugando así ha sido el de este mismo Pac-Man, que básicamente el jueguito me gustó. Está bueno, pero es un juego que es completamente, una vez que tú lo jugaste, como que el fondo del juego, ahora mismo lo único que estoy haciendo es sacando los trofeos, porque solo me faltan dos para terminarle ya el 100%. Y pero como que es muy repetitivo, o sea, bueno, Pac-Man es repetitivo. ¿Qué más tú le das para ir a Pac-Man? No, pero sabes, pero uno esperaba que pues se ve más lindo la gráfica y qué sé yo qué, pero una vez tú te aprendes la juta, sigue usando la misma juta y no cambian hasta los fantasmas no cambian la manera de seguirte. Este, pero está bueno, ¿sabes? Es bastante clásico. Y estoy tratando de sacarle el trofeo, que hay que terminar los Time Trial y los Score Trial, algo así, Score Trial. Terminarlos todos para entonces sacarle esos últimos dos trofeos. Jugué The Nation, lo que jugué fue bien poco, pero me gustó el juego. O sea, el juego me gustó un montón. Estoy loco por probarlo online en co-op para ver cómo funciona. Ya voy como por 6 o 7 millones o algo así, y voy como por la tercera o cuarta parte. Y el jueguito es la que me gustó. Hay a veces que se pone, que sale un zombie de toda la tierra, que uno dice, ya, ¿dónde está de tanto? Pero el truco del juego está tratar de usar los carros. Este, ese sacarle el beneficio a los carros que tienen alarma para que tú los activas y entonces los zombies se le pegan y revientan. O sea que hay un crossover con Gran Turismo. Yeah. ¿Ah? Y eso es básicamente lo que he estado jugando. No, he estado jugando mucho, pues. Mucho trabajo, mucha cosa por ahí. Alright. Billy, cuéntanos qué has estado jugando. Me cogiste de sorpresa. ¿Cómo va a ser si nomás faltan dos? Ay, espérate, que tengo que mirar la lista que yo puse. ¿Era tú o Juan? Es Juan, no, va. No, ya la tengo, ya la tengo. Bueno, pues estaba jugando Need for Speed Hot Pursuit. Tratando de, cada vez que entro siempre hay alguien que me ganó una pista, hay un atrevido que ¿Cómo es posible? No, yeah, pero no sé cómo se atreven, pero está bueno porque entro y lo que es que le digo que no puedo progresar. Estoy todavía en el mismo nivel, porque es que no ves que cada vez que el autolog te dice, dos amigos te han ganado en tal pista, y tú vienes y dices, caramba, tú tienes que parar lo que estás haciendo para regresar a esas pistas porque tú quieres estar todavía. Y no necesariamente es primer lugar, pero vamos a decir que alguien de tu lista, vamos a decir tú estabas en tercer lugar, pues alguien de tu lista te sacó de tercer lugar y el autolog te va a decir. Lo mismo que si tú llegas a primer lugar y alguien te saca de primer lugar, el autolog te va a decir. So, yo regreso a eso, pero también a la misma vez está jugando Gran Turismo 5, porque esto es lo que he notado de ambos juegos. Need for Speed te pone la adrenalina, pero te digo, en high. Gran Turismo es juego para bajarla, porque es, tú sabes, mellow, tú no te molestas con los otros, porque yo me molesto hasta con la computadora. Mm. Hay veces que, como te digo, no es que sea rubber band, pero hay veces que tú tratas de, en Need for Speed, tratar de tumbar a alguien y lo tienes ahí y de repente la persona se mueve o viene una muralla o... Ah, sí. ¿Sabes? Y perdiste la oportunidad y te da un coraje. Pero en Gran Turismo, te perdono. Porque tú sabes, Gran Turismo es un juego de que... Y esto es así, el que más chavo tenga el que va a ganar. Porque mientras más chavo tú le metes al cajo, ya sabes que vas a ganar todas las pistas. Bueno, los niveles bajos, pero ya... Right, I know. Estoy en los niveles bajos, pero sí. Ese es mi juego para bajar la adrenalina. Además de eso, está jugando Dead Nation. Solamente jugué el primer stage. El juego está bueno. Tiene unos productions de producción, I mean, production values bien alto. Me encanta la iluminación en ese juego. Eso sí, la iluminación, porque la oscuridad en ese juego está asquerosa. Yeah. Me da coraje porque pongo el brightness setting lo más alto y con todo y eso no veo. O sea, es que no se supone que lo pongas lo más alto. Se supone que lo pongas en lo que el juego te dice que es apropiado. Right, pero yo lo pongo y digo, pero caramba, no veo, ¿sabes? Que a ti te dan el fresh light. Pero es que no se supone que tú veas, ese es el ambiente. Bueno, anyways, nada, es decente. No, yo voy a ser honesto, no era lo que yo esperaba. Pero yo lo que espero es que cuando juegue co-op, entonces todo eso cambia, porque cuando tú estás jugando solo, eso es, te digo, una cosa que vienen los zombies encima de ti, si tú no tienes, por lo menos el primer rifle que tú tienes, tiene balas infinitas, pero si tú quieres mejorar, pues la otra arma, se te acaba las balas, se te acabó. Uh-huh. Y entonces tiene un ataque que es un melee y tiene también un dash, so es una combinación de eso. Pero dame, porque solamente jugué el primer nivel y no puedo decir mucho. De hecho, el arma que yo utilizo más es el rifle, eso digo por nada más, porque no se acaban las balas. Pero exacto. Yo subí mi el rifle primero, yo lo subí a lo máximo por lo menos en power y en ammo, y con todo y eso te digo que no tienes que subirlo en fire rate también. Yo lo subí ya en completo, yo lo subí completo. Uh-huh. Y pues nada, entonces aproveché y este Black Friday pude comprarme Assassin's Creed 2 por recomendación de Michael, por recomendación del Zynga, por recomendación de GoPracer y por la fiebre que todo el mundo tiene con Brotherhood. Pero yo no voy a brincar a Brotherhood hasta que yo no juegue Assassin's No, lo mejor Creed que juegue 2. Jugué solamente, como dice Michael, los primeros 5 minutos del juego. Siento que estoy perdido por alguna razón. Porque yo no he jugado la 1, so, no entiendo todavía las motivaciones de Desmond, ni Lucy, ni quiénes son ¿cómo se llaman? Los malos. Están los asesinos y los otros. El 1 la puedes jugar hasta que comienzas a ver el patrón repetitivo, ahí la para. Ah, pero entonces... no, yo estaba buscando en YouTube, estaba buscando a ver si alguien, como hice con God of War, a ver si alguien puso todos los cinemas, los empató. Para ver, uh-huh. Pero no he encontrado. Si alguien sabe, ¿verdad? De los que nos escuchan, si alguien sabe de algún YouTube que tenga todo esto de la primera y que ponga el link, ¿verdad? Porque me interesa mucho este universo, pero no quiero jugar la 1 por todas las cosas negativas que se hablaron. Y entonces, para terminar, bueno, eso fue una de las cosas que compré en Black Friday. El otro que compré en Black Friday, que fue, digo, algo que mucha gente empezó a hablar por Twitter y fue Majin and the Forsaken Kingdom, que el juego estaba en 60, Amazon lo puso en 40 y de la nada bajó a 23. Entonces yo dije, no, este juego a mí me interesó el del demo y lo bajé, lo compré. Lo compré. Él, básicamente, como yo le dije a Alex Nation y a Beck, se siente como a boy in his blob que era para el NES, y mezclado con el universo de Ico. También va a venir una reseña, que es la que todavía también, de hecho tengo la de Pac-Man, la tengo escrita, pero no la he pasado todavía al blog. Pero nada, y hoy que Gameloft puso Driver, que es uno de los juegos clásicos de PlayStation 1, lo puso de gratis en el App Store, lo bajé y está chévere. Eso es lo que tú has jugado. Juan, cuéntanos, ¿qué hiciste en el Black Friday? Porque jugar creo que no fue mucho. Sí, bueno, como saben todos ustedes, pues mi PlayStation 3 murió justo antes de que me llegara Gran Turismo, así que no he estado jugando per se, aunque sí, les adelanto que jugué alrededor de unos 7 minutos Gran Turismo, pero voy a ir cronológicamente. Pues este jueves, pues fui para Rochester, Minnesota, ya pues comí pavo, Billy, como el grupo de amistades de allá son puertorriqueños, era pavo relleno de mofongo. Yeah. La pasamos súper chévere, nos levantamos temprano el día siguiente para ir para las ventas de Black Friday. Fui primero a Target, que abría a las 4 de la mañana. Yo iba pendiente a conseguir los regalos para mi sobrino y mis papás. Pues yo todos los años hago un paquete y le envío pues un regalo a mi sobrino, a mi papá, whatever. Y entonces iba detrás de eso. Para mí como tal no me interesaba, bueno, sí me interesaban muchas cosas, pero no pensaba comprar nada. A menos de que entre ahorro y ahorro sobrara algo, pues me compraba algo. Fui a Walmart, yo iba detrás de los juegos que estaban en $10, pero una vez llegué allí, me di cuenta que el especial de los video games comenzaba a la medianoche. Oh. Ellos habían dicho que los especiales en electrónicos comenzaban a las 5 de la mañana, y tenían razón, pero como tal los video games no estaban incluidos dentro de esa lista. So, ya se habían ido, cuando yo fui ya no quedaban nada de los video games de PlayStation 3 a $10. Y habían una... A esa hora. Sí. No, y yo llegué como a las 4:30 de la mañana, porque yo fui a Target y eso fue la entrada por la salida. Ya nosotros sabíamos lo que queríamos, entramos, salimos, pagamos rapidísimo y fuimos a Walmart, que queda nada, súper cerca. So, yo di la vuelta, terminé comprando un DVD para un amigo mío que me lo pidió, y lo pagué antes de las 5 de la mañana. No había nadie en las cajas porque el resto de las personas estaba haciendo filas dentro de la tienda para los diferentes artículos. Pagué, tan pronto pagué, se hicieron las 5 y tuve a la gente corriendo desde los diferentes puntos de la tienda a pagar sus electrónicos. Pues de ahí salí, logré ir a Best Buy. A todo esto, en todos los lugares donde tenían Hot Pursuit en $35, lo había sin problema. Yo no lo compré porque realmente no quise comprarlo, no quise gastar el dinero, pero en todos lados me encontré con él. Fui a Best Buy y ya me había ahorrado unos pesitos, así que aproveché. Ellos tenían Star Wars The Force Unleashed 1 en $10, así que déjame aprovechar y lo compré. Yeah. Y aproveché el mismo especial y le compré el mismo juego a uno de mis sobrinos. Así que ahí va el ahorro de $10 porque era presupuesto de 20 por sobrino. Yo tengo 5 sobrinos más mi papá y qué sé yo. So, ese era el presupuesto de este año para cada uno de ellos. Así que, de esos 10 que me ahorré, los cogí para mí. De ahí, pues, fui a diferentes tiendas. Por la tarde, que pues yo me quedé ese fin de semana en casa de un amigo mío que tiene PlayStation 3. Él no es gamer, él lo compró, I don't know why. Porque ni siquiera películas en Blu-ray ve, pero pues lo compró y tiene su jueguito y qué sé qué. Yo nunca había jugado en su casa. So, yo me había llevado el Move y el PlayStation y Gran Turismo y todo. Y yo le dije, mira, para que trates el Move. Y ponemos Sport Champions. Y yo noto que su televisor, que es de alta definición, como que el PlayStation no se veía bien. Y dice, contra esto no se ve tan bonito aquí. El televisor de él es hasta más grande que el mío. Ya yo no podía más nada y me paro y me voy para detrás del televisor a buscar. Y es que su televisor tiene tan solo un puerto de HDMI y se lo tiene conectado al DVR. Y yo como, ¿what? Como yo, mira, tú no puedes tener eso así, eso es feo. Y entonces, pero como él casi no juega, como que yo creo que él no entiende que eso se puede ver muchísimo mejor. Y yo dije, no, espérate, yo no puedo así. Entonces, entré a Amazon y compré un HDMI switcher para cuando vuelva para allá, que posiblemente sea para despedir el año, llevarlo e instalarlo. Yo lo voy a instalar porque eso es inaceptable, tener un PlayStation 3 corriendo en Standard Definition cuando tienes un HDTV. Así que yo le voy a resolver eso. Pues dentro de todo eso, pues él jugó Sport Champion, se quedó súper encantado con el juego de los gladiadores, estaba como un loco, y dije, vamos, voy a comprar uno de estos, está brutal, qué sé yo. Pues pusimos Gran Turismo, yo lo pusimos porque me dijo, vamos a tratarlo, él no le gusta Gran Turismo ni ningún juego de racing que sea simulation, porque él es de los que no le gusta frenar. Entonces yo le dije, bueno, ok, vamos a ponerlo, mi preocupación más grande era el install. Pero pues no hicimos el install grande, el juego corrió sin, a principio no pidió ningún install ni nada. Lo pusimos y rápidamente logramos jugar, entramos al modo de arcade y por lo menos jugamos 3 carreritas y se sintió como los demás Gran Turismos anteriores. No pude apreciar las gráficas porque pues, por la configuración que él tenía, pero se sintió muy bien él como tal el gameplay. Lamentablemente eso es lo único que tengo que decir porque no pude probar nada más de lo que estaba allí, pero sí, me quedé con esa para pa tratar de jugar acá. Mi PlayStation 3 lo envié ese viernes y resulta que yo no sé si era porque era fin de semana de holiday o es que va a ser así durante toda la época navideña, pero llevé mi PlayStation 3 a UPS viernes y no fue hasta el lunes que empezó a moverse de donde lo llevé, así que si sigue ese ritmo, se supone que llegue mañana a donde lo arreglan. De ahí se tardan de 7 a 11 días. Y luego para recibirlo, si es el mismo cuento, con suerte me llega antes del día de Navidad. Así que esta Navidad no pinta bien para mí en cuestión de videojuegos. Y pues nada, eso es lo que no he estado jugando. Y ponle la canción de Triste Navidad. Unos violines. ¡Ah, qué triste Navidad! No voy a poder jugar. Chitifa. En alma noble, en la comunidad, y me quería sacarlo en PlayStation 3, sacamos un post en el día de hoy con el PlayStation 3 y el televisor que yo quiero. Yo me conformo con el PlayStation 3. Esa es la vuelta para que sepan de lo que le hablamos. Bueno, pues yo voy a hacer un poco así cronológico como Juan. La semana pasada, antes del día del pavo, ese miércoles antes de que íbamos a grabar, yo tenía dos enfermedades, tenía conjuntivitis y tenía algo, un virus estomacal que básicamente me estaba vaciando por el mofle para usar de sí. Carrerita y no era por Gran Turismo. Exacto. Muchachos, yo pues no comí pavo, mis niños se fueron para Canóvana con mi suegra y allá disfrutaron, comieron y saltaron y jugaron y yo me quedé aquí y de verdad que ni ganas tenía de jugar. El miércoles por la tarde dije, no, espérate, déjame ir a buscar mi copia de Gran Turismo y la fila estaba enorme en GameStop y yo me dijeron que te vieron cargando un portátil de esos. Sí, básicamente yo aproveché, era las 5 de la tarde, dije, no, yo tengo que ir ahora porque si no, no voy a poder ir a buscar, o sea, voy a tener que esperar el viernes a buscarle y con ese revolú de Black Friday, no. Pues entonces me vestí, me fui para allá sudando frío, la tienda estaba llena, yo porque pensé que después miércoles no iba a estar tan lleno. Y, ay, Dios mío, yo me estaba reguindando de las góndolas. Y en una me fijé y aplasté una de las cajas plásticas de gigantes, creo que era, ¿qué juego era? Creo que era WoW. Cuando me levanto la caja estaba toda pacharrada. Pero ahora no me podía sostener de pie y todos los muchachos de GameStop allí me conocen porque yo visito muchas tiendas y me querían saludar y me veían la cara y ¿qué te pasa? Y yo no, dame juego, dame que búscame Gran Turismo y me fui para casa. De hecho, primero fui a Walgreens y compré Gatorade y par de cositas cuando uno está enfermo. Pero no lo toqué. El juego se quedó ahí porque de verdad estaba tan y tan débil que no podía ni disfrutar un juego. Hasta me invitaron para jugar de la liga de NBA y dije que no podía porque la que no estaba en condiciones. Y jueves, La pasé todo el día acá descansando viendo novelas, porque tampoco no quería jugar y mi esposa jugó. Y me enfiebré con Yago, que es una novela argentina que dan en uno de esos canales de novelas. Y nada, no voy a comentar porque esto es un podcast de videojuegos. Viernes por la tarde me sentía mejor. No pude ir a Black Friday. Lamentablemente tenía mi plan de ir por la mañana a Old Navy y buscar Dance Central, que le estaban regalando con una compra de $25. No lo pude aprovechar, ni aproveché ninguna de las otras ofertas, pero Amazon tuvo ofertas durante todo el día en Black Friday y pude comprar el Need for Speed Hot Pursuit en $30. ¡Woo! Y ahora mismo estoy verificando y dice que está en Carolina, así que debe estar llegando aquí a Ponce. Espero, porque Johnny... Sí, es la que pasó, Johnny. Pasa como a mí, que ha dado la vuelta a Puerto Rico. Yo espero que el mío venga directo de Carolina a Ponce. Porque, Tú y yo voy por el área norte, Carolina, San Juan, Manatí, Arecibo, Camuy. Pero, ¿tú crees que salga de Carolina? A mí, que no venga más a hacerle una maldad por allá. Yeah, debía haber puesto que lo... Si ya sé que si llegan a Carolina, para la próxima le pongo la dirección de Mash. Pero nada, mandé a buscar el Need for Speed, tremenda oferta, $30. Que he hecho, verifiqué ahora, y el trading value en Amazon está en 28. O sea que si lo fuese en trending ahora, me salía casi break even. Y hoy lo pusieron de nuevo en un ratito, lo vi en Cheap Ass Gamer, sí. Lo pusieron, creo, por un gold box, eso, que salen así. De 2 horas. El que lamento es el de Assassin's Creed, que no lo vi en 40 y me quejé por Twitter, y Mash me envió la imagen de que el día de Thanksgiving lo pusieron en $40, el de Assassin's Creed Brotherhood, que ese sí me interesa, ¿verdad? Que no, por lo menos en Black Friday y hasta ahora, en esta semana, no lo han puesto. Sí lo bajaron de precio y está en $49.99. Yo espero que ya próximamente, de la próxima semana, ya esté en $40. Pues Black Friday por la noche, pues dije, llevaba desde el martes de la noche casi sin comer, era galletas Sport Soda y Gatorade, sin comer nada, y dije, ya me sentía mejor, pues fuimos a Sizzler, o sea, que ahí viene, pues mira, si me voy a morir, que me muera, porque mi esposo se quedó conmigo a cuidarme, no disfruto con la familia, pues la tengo que sacar a pasear, a que compre y comer, y de verdad que la pasé muy bien, comimos en Sizzler, y después fuimos a ver lo que quedaba de Black Friday, ya eran como las 7, 8 de la noche, y la tienda de Sears estaba, parecía que habían saqueado, Juan. había una alarma que estaba sonando, nadie se molestaba a pagarla, las góndolas estaban vacías casi todo, quedaba bien poca mercancía, ni un empleado por toda la tienda, porque yo miré para todos lados, parece que todos los empleados se fueron de break, estuvieron todos activos durante la mañana y ya estaban explotados. Pues yo imagino que eso fue como el video este que pusieron en YouTube del Walmart de Isabela. Yo no sé si lo vieron. No, no era de Mayagüez. No, bueno, yo lo vi, decía yo creo que Isabela, que estaban las mujeres peleándose porque tenían unos songs, unos G-string a dólar. Y entonces tenían una góndola así y empezaban a dejar y se llevaban 5 o 6 a la vez. Y había un señor también en el medio del revuelo y tiraba la mano y cogía, y después atrás había una señora que tenía de los tongs y los tiraba para arriba. Bueno, fue un desastre terrible. El video está en YouTube, tiene, la última vez que lo vi tenía como 15.000 hits ya. Oh, God. So, ¿dónde fue? ¿En Carolina? Para el mundo, para, en Isabela. Si ah, no, Isabela. Oh, qué mal. Qué mal. Yo el que vi fue, no fue Walmart de Mayagüez, fue Toys R Us de Mayagüez, que la gente empujando, eran guardias de seguridad, y entonces llegó un punto de que ellos le empujaron, o sea, que ya ellos perdieron el control, que era una cosa increíble, que eso ni aquí yo lo he visto. O sea, aquí se pone la gente salvaje, pero, wow. Yo pasé el día antes por el Walmart nuevo de aquí, Personeta, y habían puesto las baranditas esas, que son en metal. Y yo decía, esposa mía, esas baranditas tú las vas a ver allá en el Monte Tres Pagos, cuando esa ventana en la puerta. Así mismo es, papá. Porque es que cuando empiezan a empujar desde allá atrás, mira, los de frente se fastidian. Así. Demasiado momentum ahí. Ya. Yeah. Pues ahora voy a hablar de lo que he estado jugando, así rapidito. Rock Band 3, Hustle Kings, que lo aproveché la oferta de $5. El juego está muy bueno, y si tiene online, yo pensé que no. Yo creo que se lo añadieron con uno de los updates, ¿verdad? Lo que no pude probar fue la funcionalidad con el Move, eso no lo he probado. Pero con el control funciona muy, muy bien. Está bueno ese jueguito. Sí, sí, es un juego de billar tradicional, tiene los diferentes tipos de billar, 9-ball, 8-ball, tiene trick shots, tiene online, o sea que se puede jugar online. Y la oferta por $5 es excelente. Si te gusta el billar, es un buen juego que lo puedes jugar, como hice yo, mientras escuchas podcast. Es un juego tranquilo para jugar. Sí, y tiene bastantes trofeos. También jugué Black Ops, que verdad que el matchmaking de Black Ops y la conexión de internet está horrible. Horrible. O sea, sí, no, está bien malo. O sea, tú por el túnel, crear un grupo tú, está bien difícil. Es la que no me gusta. El Black Ops, yo creo que ya mismo, si acaba el single player, puede ser que lo den trading, si esto continúa así, porque Modern Warfare, con todos los glitches que tenía, se podía organizar partidas. O sea que no sé. Pero no sé el qué de pasa. Cuando nosotros jugábamos zombie, nos conectábamos más bien. No, ahí sí, pero cuando tú intentas crear parties para jugar en los otros modos, por lo menos hasta ahora no tenía mucha suerte. También para unirte a gente, para invitarme, pasó, yo invité a un montón de gente, invité a Vega Héctor, me envió el mensaje de que no podía conectarse, que le salía que no podía, unable to join. Y yo estaba esperando en el lobby, yo enviando invitaciones. O sea que ni siquiera era que ya yo estaba en un juego y le estaba enviando invitaciones para que llegara al juego. No, era en el lobby para iniciar el juego. También, pues, y también jugué Gran Turismo 5, que el sábado fue que empecé a jugarlo, y de verdad que el juego me gusta, y como los comentarios que he hecho por Twitter, es que este juego está muy muy bueno, el core game, o sea, lo de guiar el carro cuando llegas a la parte de las pistas, el sonido está muy bueno, es excelente, y lo que más me gusta es que ahora tiene esto me imagino que lo tenía antes, pero yo no juego desde GT 2, es que cuando te pone la ¿cómo se llama? La ruta ideal y la parte donde tienes que frenar. Por eso Prologue lo trajo por primera vez. Y esto se ajusta dependiendo de la velocidad que llevas. O sea, que si vas un poco más rápido, un poco más lento, pues te dice desde cuándo tienes que empezar a frenar para poder coger la culpa. Déjame aclarar, antes que vengan los trolls a decirle, eso lo hizo Forza primero. Ya, están contentos. Draco, ¿estás contento? Okay. Bueno, eso lo había hecho Gran Turismo hacía mucho tiempo en las licencias. Ellos lo tenían incluido. Lo que pasa que no lo incorporaban como tal en la pista. Pero sí, no, eso no es un concepto nuevo. Ahora, por default, tú lo tienes, aunque lo puedes apagar si quieres. Sí, se puede apagar. Y en el online, que lo puedes jugar, no está. Esa función no está. Que hablando del online, está sólido. Por lo menos lo que puedes jugar está bueno, no tenía lag. Pero no pude ver como cualquier juego moderno, que tú puedes crear un lobby, invitar a tus amigos. No, tú creas un cuarto que es privado y las personas tienen que buscar el cuarto por el nombre o por un código de 20 dígitos. O sea, estamos hablando de la era de Metal Gear, que tienes que apuntar un código de 20 dígitos y pero entrar. ¿Te acuerdas en Wii? Sí, mano, no, de verdad. Esto para los estándares de hoy en día esto es inaceptable. Y ellos están hablando, sí, lo estamos considerando para incluirlo. Y de verdad que esto no me gusta para nada. El juego tiene tantos y tantos modes, de que si NASCAR, que si Rally, todo esto. Y también tiene el A-Spec y el B-Spec. O sea que A-Spec es que tú controlas el carro, B-Spec es que tú el carro se corre solo, pero tú le das tips de si ir más rápido y más lento. O sea, Knight Rider. Ajá, sí, básicamente tú le estás dando instrucciones, pero... No, pero el carro dice, hola, Michael. No tanto. Pero este modo es bueno para cuando si tú estás haciendo otras cosas, estás viendo el internet y pones a cogerlo solo, tú te pensarías que por tener el mejor carro, pues ya vas a ganar la carrera. Pues no, tienes que estar velando lo que está pasando porque... si te duermes y bajas el paso, pues los demás contrincantes te pueden pasar. Además de que el corredor tuyo tiene un medidor de la ansiedad y si está muy alta, pues entonces empieza a cometer errores. O sea, que tienes que jugar con las instrucciones para que mantenerlo en un nivel de tensión bajo, para que entonces guíe y coja las curvas bien. Sí, ahí ese modo como tal se pone bien challenging cuando tienes carreras de larga duración, uh-huh, donde ahí sí tienes que estar pendiente de las condiciones de las ruedas, de las llantas, la gasolina, bueno, todos esos aspectos tienes que tenerlos muy, muy en consideración. Uh-huh. No, y también lo vi que en las carreras cortas, de hecho, con muchas curvas, las que son pistas de circuito, son más difíciles que las que tienen más que son más grandes y tienen más áreas de recta, porque tienes que básicamente estarle, tú también serías que tienes que estarle dando pace up, o sea, para que aumente el paso, pues no, tienes que darle el pace down para que baje el nivel de tensión y no cometa los errores en las curvas. Mientras más curvas técnicas tiene una pista, pues más tienes que estar pendiente a que ese nivel de tensión esté bajo para que no cometa errores. Pero los menús de este juego se quedaron bien atrás, por lo menos. Es lo que digo, que el core gameplay está excelente. O sea, los carros, la acción de acelerar, de frenar, las curvas, todo es lo mejor que he jugado en cualquier juego de carrera, de simulación. Pero los menús, la forma en que se presenta los carros, que baja las opciones, eso se quedó en lo mismo que había, pues, en Gran Turismo 2. O sea, yo lo veo como hace 10 años atrás, la interfaz se quedó bien atrás, por lo menos para mí. Mira, yo, la interfaz sí, tienes razón. Yo lo que mi love-hate relationship con el juego es que, a pesar de que tiene muchas pistas, rehúsa muchas de las pistas de Gran Turismo, de los pasados Gran Turismo que... Yo estaba esperando como que algo nuevo, refrescante, pero tú vienes y lo único bueno es que tú vienes y dices, yo he jugado esta pista. Que de hecho, Juan, yo no sé, yo solo me comenté a los muchachos esta mañana por Pink Chat, yo tomé una foto de lo que yo pienso que era el Yeti que tú encontraste. Y la puse en Facebook y te puse un tag para ver si confirmara, porque no se nota bien. Porque esto, ¿verdad? Perdona, Michael, que te interrumpa, ¿verdad? Quisiera añadir algo que el juego tiene, que creo que Gran Turismo 4 tenía. Tiene un photo mode que tú puedes tomar fotos dentro de la carrera. O, ¿sabes? Durante el replay. Si tú hundes start para replay, te da una opción de take photo y tú puedes, en ese momento, sé que tú pausaste para el replay. Tú puedes moverte en el espacio y tomar fotos de todos los carros, no solamente el tuyo. Y si tú quieres, puedes irte como si fuera en first person, caminar por toda la pista y mirar, o sea, la ruta panorámica. Y yo fui a la que yo pienso que es donde estaba el Yeti y encontré algo que no se nota lo que sí, es. Sí, yo vi la imagen. Parece como un monito, pero... Sí, pero por lo menos el árbol no se ve igual que en la pista que yo decía. Ok, pero yo lo vi y dije, no sé si esto era porque me fui por toda la pista a chequear lo que era, pero nada. Pero ese mode de foto es lo que a mí me agarra el juego como tal, porque me encanta cuando hace el render, se ve fotorrealístico, ¿sabes? Tú no crees que estás mirando un juego. Yo he puesto las imágenes y un par de personas han comentado que se ve increíble. Este juego, de verdad, ahí tú ves que sí se tardaron los 5 años, pero hay ciertas cosas aquí y allá que tú dices, contra, esto como que... Si me cogí en Juan B, pero con eso de las pistas, y yo creo que esas pistas, yo no sé, pues yo no soy un fan de Gran Turismo, pero esas son las pistas que existen en la realidad, y este juego básicamente... Sí, eso es cierto, eso iba a comentar yo. Si no vas a cambiar, porque son las pistas reales. Son las pistas reales donde se llevan muchísimos de los eventos. No estoy hablando de Laguna Seca, por ejemplo. No, estoy hablando de las que son originales de Gran Turismo. Que si Tokio, yo no sé qué rayo. Que si Nightclub, que yo no sé qué la rayo. La del bosque. Son las pistas que son, vamos a decir, como si fueran los clásicos de Gran Turismo. Pero yo, por ejemplo, Nueva York lo sacaron. Yo estaba esperando, ¿verdad? Para tomar fotos en la Nueva York. La pista de Nueva York ya no está. DLC, papá. Dios, primero, sí. Porque esa era una de mis pistas favoritas de... Que se veía el Chrysler en el edificio ese de Times Square. Que se veía Toys R Us, que tú podías... Era exactamente como está. Y eso es algo, otra cosa, por ejemplo, la de London. yo me, pues, me fui. Hay una parte en London que no sé cómo se llama, pero es como si fuera el distrito, como si fuera Times Square, que todo es así eléctrico y cuestión. Y yo estaba así caminando en first person, en el photo mode, y encontré un Burger King en el fondo. Se ve, es, yo lo que asumo es que ellos fueron y tomaron un montón de fotografías. Y que ellos vieron y en cierto punto montaron esa fotografía en 3D, porque todo se ve exactamente, ¿sabes? Se ve todo como si fuera fotorrealístico en cierto punto. O sea, que tú no crees que está, que ellos lo hicieron from scratch. Es como si hicieron la geometría y le pegaron la foto encima. ¿Sabes? A ver si me entiendes lo que quiero decir. Que no es que dibujaron la textura ni nada de eso. Es como que tomaron la foto y exacta, encima de la geometría pusieron. Pero se ve, ¿sabes? Como que impresionante. Por lo menos en el photo mode. De verdad me encanta. Yeah. Michael, sorry. ¿Cuál? Pues es un juego difícil. Yo encuentro que es un juego difícil de hacer review. Porque es como si tuvieses dos juegos en uno. O sea, tienes el core gameplay está excelente, pero lo que los rodea, los menús, la interfase, pues no está a la par con los estándares de hoy en día. Y es verdad que uno evalúa las cosas por lo que son, pero yo no puedo dejar de ignorar de que este juego no tiene algo tan sencillo como lo tiene juegos de PSN que salieron hace 3 años, como el de Super Stardust, un online leaderboard. O sea, que tu récord de la pista tú la puedas comparar con el récord de las personas en tu friend list. Esto es algo que ellos pasaron tanto tiempo perfeccionando el sistema de frenar y de los carros y los motores y todas esas cosas, y se olvidaron de estos features que hoy en día son estándares, especialmente para un juego de carrera que hay récords. O sea, que y es verdad que lo dijeron que lo van a estar implementando, pero estuvieron tanto tiempo para publicar este juego y no le pudieron añadir esta funcionalidad. Ahí le añadieron go-karts. En Gran Turismo 6. Gran Turismo 6, ese es el update. Yo creo que... ¿Por qué mejor no? En vez, yo sé que la discusión se está poniendo buena, pero a mí me gustaría que Mike, Juan y Johnny tuvieran el juego para... Entonces, si podemos hacer un round table como hicieron con Black Ops, porque ahí sí estaría bueno discutirle este juego, porque hay mucho de qué discutir. Sí, no, de verdad. Pero yo por lo menos diría, mi impresión ahora, si a las personas que les gustan los carros y les gustan los juegos de racing, este juego de verdad que lo deben comprar, porque va a tener piernas, o sea, si le siguen dando el support que le supone que le den, pues va a tener muchas piernas. O sea, este va a ser el racing simulator de aquí hasta que salga, como dice Juan, Gran Turismo 6 aquí en el 2020. No hay más nada que buscar. Y con lo caro que son los carros buenos, van a estar un buen tiempo. Sí, no, este juego tú tienes para jugarlo por muchos tiempos. Este juego no va a depreciar con el tiempo, así como otros juegos de carrera. De hecho, el Need for Speed, saliendo el de Hot Pursuit, y ya están anunciando Shift, que sale en la primavera del 2011. Pero Shift sí, no se puede comparar con... Yo creo que tú poniendo el juego y ya te lo anuncio. Ajá, anuncio. Shift es más... Shift, ellos dijeron que es para competir contra Forza y con Gran Turismo. Sí. Yo estimo que Gran Turismo... El último no fue muy bueno. El último Chief no... ¿No te gustó? Yo ni la compro. Sí. Yo espero que sea bueno. Oye, la recepción no fue muy buena, la crítica tampoco. Yo estaba pensando comprarlo, Johnny, porque como escuché que lo de la 2, yo decía, pues déjame tratar la 1. Ahora que tú dices eso, pues mejor me aguanto. No, está muy bueno. Bueno, y para terminar, lo que estaba jugando esta semana, pues también como Johnny jugué 5... Bueno, Billy, que fue el que jugó poquito, de Dead Nation. Yeah. Y para aportar algo diferente de lo que ya han dicho, el juego me encantó, tiene buenos production values. El sonido de este juego es impresionante. Yo que no lo probé con los Triton, pero tú notas cuando caminas, las latas que están en el piso. Eso iba a decir yo, las latas realísticas, yeah. Sí, ellos pasaron, por eso fue que se tardaron en sacar el juego, estaban perfeccionando la física de las latas. Estaban grabando, vamos a grabar latas, y los sonidos de los zombies que están fuera de tu vista. O sea que el ambiente en este juego es bien bueno para un juego que no es first person, que es top down, twin stick shooter. Está muy, muy bueno. Y yo no sé, ¿verdad? Salen zombies de la nada. Porque yo, sí. O sea, yo, un área que ya yo limpié y yo pues yo pienso que ya no hay más nada, y de repente como que de la sombra o del piso sale un montón. Sale un montón y la música se pone, papá. Ajá, la música se pone heavy, y ahí es que tienes que cambiar a la SMG, porque cuando salen mucho con el rifle no da abasto. Y lo que me gusta es que tú activas la alarma de un carro y ellos se le pegan como abejas al panel y le dispara al carro, el carro explota, y entonces ahí te dan un bono bien grande. Que este juego tiene algo de que, aunque juegues single player, tienes que velar, mientras más vas matando zombies sin que te den, pues vas acumulando más experiencia y más puntos. Yo solamente tengo un problema con el juego. Bueno, tengo muchos, pero algo que fue uno como que entiendo yo, ¿verdad? Y es mi opinión, una oportunidad perdida, es que ellos vienen y los personajes principales son como que super commandos. Sí. ¿Sabes? Sí, verdad. Yo lo hubiera hecho a ellos como que ciudadanos, como civiles, tú sabes. Average Joe. Ajá, porque es que, tú sabes, yo entiendo por qué lo hicieron, porque el juego tiene un sistema de una armadura que tú puedes upgrade, uh-huh, y pues te cambia los atributos, y yo entiendo, eso está completamente, tú sabes, en buena perspectiva, pero yo digo, contra, qué buena oportunidad hubiera sido, ¿verdad? Si este juego... Y es que es co-op, y, ¿verdad? Y aún no sé, como no ha llegado a la segunda parte, no sé a dónde lleva la historia, porque tiene una historia. Sí, sí. Pero que, ¿por qué son super comandos, sabes? Porque son, yo entiendo, ¿verdad? I don't know, pero para mí eso fue una oportunidad perdida. Me hubiera gustado. Dios más sí, Dios sí. Los civiles. Yeah. Dios sí. No, yo, con todo y eso, el juego da miedo. O sea, que no importa que tú seas un comando, pues está la sombra, uh-huh, tienes que apuntar el flashlight. O sea, que como tú dices, el juego tiene ese ambiente. Uh-huh. ¿Y viste la parte de que tienen de cómo están las naciones? Uh-huh. ¿Cómo está el leaderboard, básicamente? De, uh-huh. Sí, de eso le quedó bufiado. Bueno, hay un trofeo. Eso de los leaderboards está bien. ¿Sabes? Eso por yo digo. Que ¿sabes? Como que cuando salió Modern Warfare, la primera, vino el trend de los perks. Yo creo que de ahora en adelante, por lo menos para el 2011, lo nuevo, el trend nuevo va a ser leaderboards. Y como los desarrolladores implementan leaderboards en todos los juegos. Uh-huh. Sea, tú que sabes, todos los juegos los deben tener. Gran Turismo, ¿cómo tú no le vas a poner un leaderboard a un juego de carrera? Ah, hello. El Autolog, eso, es más, que se lo copien exactamente. Era Autolog en Gran Turismo. Es verdad. Sí que no sé. Eso me gusta, que sí. Ese trend me gustaría que lo pusieran, que todos los juegos tuviesen. No, y como dice Billy, en este The Nation, como lo hicieron, me quedó bien. Quedó bien original. Sí, porque es como si fuera, lo que está pasando, como si el mundo estuviera pasando por una zombie apocalipsis de verdad, y los stats de cada nación, cómo va, tú sabes, ellos están resolviendo, matando zombies, cuestión, que es como que no se sale de la inmersión. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir ya. Yeah. También probé, así rapidito, el juego nuevo que sale esta semana, que es de un ratón, ya buscar la agenda. Monkey Rat Lab. Yeah, Funky Lab Rap. Probé el demo que utiliza el Move, no sé por qué, no sé si una mala sincronización. Había una parte que no me dejaba usar el Move, pero básicamente usa el Navigation Controller para controlar el muñequito, y el Move lo que utiliza es para usar un flashlight y alumbrar unas pastillas, que es las que tienes que coleccionar. Esto es un buen juego para jugarlo con los niños, o con una pareja, porque lo puedes jugar. Lo puedes jugar con el control, lo puedes jugar con el Move o una combinación de los dos. Y es suficientemente sencillo para poderlo compartir con un jovencito como los que tengo yo aquí, que ya están pidiendo juegos más para más retantes. Ah, pues ponerlo a jugar God of War y Splatterhouse. hay que hacerle como uno. Cuando yo tenía así esa edad, darle Zelda original, toma. Sin guía ni nada. Toma, pásalo. Sí. Si quieres, dar una libreta en blanco y un lápiz. Para exacto, sí. Hay que darle jueguitos. Así ahora no, porque ahora todos los juegos vienen con hints y cosas así. Ya. Cualquiera los pasa. Que jueguen Metroid original. Como uno y Zelda. Sin mapa ni nada. Bueno, pues con eso concluimos la sesión de que estamos jugando. Nos vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah. Yeah. Y regresamos con el podcast y ahora vamos a la sesión de los releases de la semana con Juan Carlos. ¿Qué tenemos esta semana? Pues ahora, bueno, tenemos cuatro nuevos releases, dos en disco y dos en PSN. Mi gente, ya el pico como tal, el summit de los releases para este año, pues ya pasó. Ya de aquí en adelante, pues lo que sale es lo que se quedó ahí, lo que se movió por no competir con los grandes. Y pues vamos a comenzar. Sale el juego posiblemente candidato a Game of the Year, Deadliest Catch, Sea of Chaos. Dios mío, yo vi el video de esto, que es el que aparece en nuestro post semanal, y esto aparece una compilación de minigames super tecato. Yo no se los recomiendo a nadie, totalmente basado en el video, pero me atrevo a poner mis manos en el fuego, que este juego es una porquería. A lo mejor Game of the Year en Alaska, Game of the Year. Ni en Alaska, yo creo que ya prefieren el de Cabela. Que el de Cabela, por cierto, se ve muchísimo mejor que este. Yo no dudo que el de Cabela sea bueno, pero este, yo creo que ni al que le guste el show ese le va a gustar el juego este. Delia Cash? Yeah. También sale esta semana Nailed, que es un juego de ATVs y motoras de estas de motocross. Esto es un juego arcade, olvídense de la simulación. Esto es para tener fun. Me recuerda mucho a MotorStorm, lo único que con menos vehículos. Por lo que he visto de reviews, han estado entre los 70 y pico y los 80 bajitos, así que es un buen juego para el que le guste este estilo. Va a vender, tú vas a ver cómo va a vender. Sí, fíjate, estos juegos tienen su público. Tú ves que todos los años estos juegos de ATVs tienden a vender como que en su público. No creo que sea, vayan a vender 3 millones de copias, pero yo creo que venden lo suficiente como para darle excusa a ellos del año siguiente sacar otro más. Yeah. No, y lo sacaron una buena fecha porque ahora todo el mundo está comprando juegos y estos juegos tienden a atraer la atención del que compra por la carátula y está buscando regalos para el sobrino o algo así. Y ¿Esto es downloadable? ¿Esto es de retail? No, esto es retail. Sí, okay. Para descargar esta semana, pues como ya se mencionó, salió Dead Nation por $14.99 de un juego de PSN. Y pues los muchachos aquí lo han estado jugando. ¿Qué ustedes creen por $14.99? Yes, definitivo. Hay $11.99 en PlayStation Plus. Por el multiplayer, $14.99 está bien. Sí. Si no tuviera multiplayer, mejor que esperaran a $10. Pues, y el segundo juego para PSN esta semana es Funky Lab Rat, que ese Michael pues estuvo jugando el demo. Este está por $9.99. Michael, ¿qué tú crees por $9.99? Ah, como dice Billy, pueden esperar, pues hay mejores opciones en disco. Yo diría que el mejor juego así, este tipo, es el que ya tiene Johnny, que es Toy Story 3. Está buscando un juego familiar para jugarlo con su niño. Toy Story 3 es excelente. Pero nada, pues, si estás buscando un jueguito sencillito de PSN para los niños, también lo pueden comprar. Yeah. Okay. Queda ahí a la discreción. Y ahora pasando al update de PlayStation Store, vamos a comenzar con lo de PlayStation Plus. Lo más relevante esta semana es el 20% de descuento en Dead Nation. El precio regular de este es $14.99 y con el descuento sale en $11.99, nada mal, para un juego que todo el mundo piensa comprar. También hay especial un 50% de descuento en Twisted Metal 2, hasta $3 ahora. Y varios themes ahí gratis, entre ellos un theme dinámico del 15 aniversario de PlayStation, totalmente gratis, precio regular $2.99. Ahora el update que le aplica a todo el mundo esta semana como parte del 15 aniversario de Sony, de PlayStation, sorry. El juego esta semana es Hotshot Golf 2 por $2.99. Yo tengo la versión, el Hotshot Golf 3, que salió para el PlayStation 2. Y este juego, a pesar de que se ve cartoony, es un juego bastante bueno en cuestión de simulación de golf, si lo podemos llamar así. Así que para el PSP, yo lo recomendaría muchísimo mejor que el juego que habían lanzado en 99 centavos hace un tiempo, que se llamaba, creo que Let's Golf, que yo lo compré y por 99 centavos era muy bueno, pero este a $2.99, fantástico, sí. Es muy, muy buen, una muy buena serie. También para los que les gusta el juego de Uno, está esta semana en 99 centavos el juego de Uno para el PS3. El precio original de este era $8. Gente, hay gente de nuestra comunidad que juega esto. Cuando salió yo me reí, pero hay gente que andaba buscando con quién jugar. Así que 99 centavos. ¿Tiene online? Puede dejar. ¿Tiene online? Yo creo que tiene online. ¿De esto es de PSN? Tiene online, tiene online. No, esto es de PS3. Esto es un PSN game. Ahí no lo pueden dejar pasar. Pues 99 centavos se compra cualquier cosa. Sí. También nuevo precio en el Mac Escalation Mission Pack está en $7.99. Y Metal Gear Solid Peace Walker bajó su precio permanentemente a $29.99. Si recuerdan, la semana pasada estaba en venta especial por $19.99. Así que si no aprovechó, pues son buenas y malas noticias. No lo voy a poder conseguir por 20, pero la buena es que no va a volver a su precio original de $40. Ahora está ahí en un punto intermedio. Los PS1 imports de esta semana, Blockits, por $5.99, que esto es un juego parecido al juego de Arcade Breakout. Los menús son en japonés, ellos pusieron una nota ahí, pero le sugieren un website que es monkeypawgames.com, donde puede conseguir aparentemente una guía que le indica cómo es que funcionan los menús. Otro de los PS1 imports son de Demon Plus por $5.99 también. Demos para esta semana el de Funky Lab Rat. DLC para esta semana, Mod Nation Racers, se recibe un DLC por $4.99, que son props con el tema de Christmas. DLC para Hustle King por $1.99, se llama Trick Shot Pack. También contenido para Little Big Planet, que es el que sacaron el año pasado y el año anterior a ese, que son básicamente el disfraz de Santa Claus, ahí lo puede conseguir. También Little Big Planet Festive Pack, que también yo creo que había salido el año pasado, no sé si le habrán dado un update, pero son cositas, materiales y stickers y cosas para con el tema de Navidad. También un DLC para Lara Croft and the Guardian of Light que se llama All the Trapping Challenge Pack 1 por $3.49. Un DLC por $1.99 para Imagine and the Forsaken Kingdom, es para Billy. Y como de costumbre, pues DLC para DJ Hero y Rock Band 3 y Rock Band Network, pero para esos últimos dos vamos con Michael. Esta semana en Rock Band lo que salió fue un pack de Lynyrd Skynyrd, que es un grupo de rock clásico de Estados Unidos. Y sureño, hay que añadir. Y mucha la gente canción llama eso de cuello rojo. La canción más famosa de ellos en este pack es Sweet Home Alabama. Exacto, cuello rojo. Esa fue la que yo compré. Porque la única, aunque las demás canciones se ven, se escuchan bastante animadas, o sea que al que le gusta este tipo de rock, pues le van a gustar. Y también el grupo 38 Special. Y el otro es, déjame buscar la agenda que se me olvidó, Bad Company. con la canción Can't Get Enough. Todas estas canciones yo las verifiqué y son más o menos grupos similares, si tienen más o menos el mismo estilo, o sea, es rock así sureño. Pero pues yo lo que compré fue Sweet Home Alabama, que por lo menos en guitarra está el Diablitos, está que está difícil. Y me colgué en la primera. Yeah, porque es la versión live, que le meten el solito de guitarra y no está tan fácil. O sea que recomiendo que la juegue en medium o hard. Este juego de casualidad, este track, de casualidad, incluye para keyboard también. No dice, pero sí dice que hay cuatro canciones que tiene para Pro Guitars. Pero cuando uno verifica la canción como tal, es que te dice si tiene el keyboard. Ya próximamente va a estar saliendo el de Elton John, no es Elton John, Billy Joel, que ese sí va a ser bien especial para los que les gusta el keyboard, que ustedes saben que Billy Joel, la música de él es todo con piano. Así que con esto termino el update de DLC de Rockman. Y pasamos. Vamos ahora a las noticias. Uh-huh, con Johnny Cortés. Eso es así, vamos por aquí. Y en 3D, vamos por aquí. Empezando, gratis. Novus Prime, juego multijugador de combate espacial, llega a home. Básicamente es una especie de juego de. Vamos a ponerlo así, como los el nombre ese que a mí, los Churanop. De navecita y cosas así, es completamente gratis, pero me imagino que va a ser, es como los freemium esos, ¿ves? Si tú quieres obtener algo, pues vas a tener que estar comprando. Es free to play, pero si vas obteniendo mejor ventaja contra otros jugadores, pues tendrás que invertir dinero en navecitas y armas y qué sé yo qué. Eso llega a home, eso es desde hoy, desde mañana, ¿verdad? Diciembre 2. No, desde hoy. Bueno, sí, ya estamos a hoy, a diciembre 2. Siguiendo por aquí, tenemos que Battlefield Bad Company 2, el DLC de Vietnam, ya salen en diciembre 21. Uh-huh. Está bueno. Así que los que están esperando eso, ya saben, en diciembre 21 les llega. Desde hoy, salió también el VIP Mac Pack 7. Que básicamente eran cuatro nuevos mapas, que era el Oasis, el Harvest Day, Cold War y Heavy Metal. Sí. Son básicamente mapas originales del primer Bad Company. Sí, eso está bien bueno. No, ellos decían Winter 2000, en Winter, pero no decían fecha cuando salía el Vietnam. Yo esperaba que fuese en enero 2011 que iba a salir, pero fue bueno que lo sacaran ahora para Navidad. Y por lo menos en los videos que vi se veía bien. Eso es comprado. Sí, Juan. Yo no soy fan de los first person shooters, pero Battlefield Bad Company 2 como que me llama la atención. ¿Tú crees que estoy muy tarde como para entrar a ese juego? No, y si lo consigues a buen precio, ¿no? Porque este juego, lo bueno es que mucha gente todavía lo está jugando, y lo bueno es el elemento de que es squad base, que puedes jugar cuatro jugadores en un squad. O sea, dentro de un mapa multiplayer de 16 personas puedes crear squad de cuatro personas, y estas cuatro personas se pueden comunicar constantemente y tienen las diferentes clases. Y no es un shooter que es demasiado complicado, porque tú sí puedes cambiar a armas nuevas y eso, pero no tiene ese nivel de customización que tiene Modern Warfare o que tiene Black Ops, que puedes cambiar las armas y los perks y esas cosas. Eso no lo tiene. O sea que es un in-between entre Modern Warfare, pero el elemento bueno es el squad base y los vehículos. Yeah. Michael, ¿tú todavía sigues prefiriendo Battlefield sobre...? Definitivamente, sin pensarlo dos veces. Battlefield me gusta mucho más el estilo de juego que Black Ops. Hasta ahora Black Ops yo no lo he podido jugar con la comunidad, y aún así cuando se juega es cada cual por su lado. O sea que a pesar de que es Team Deathmatch y eso, pues no se siente este elemento de equipo. O sea, y prefiero los juegos de First Person Shooter estilo Squad Base como Killzone y como Battlefield. ¿Y qué se puede esperar del de Vietnam? ¿Se cambia alguna mecánica de juego ya que no es en el setting urbano? ¿Los snipers se acuestan en el piso? No, los snipers no se acuestan en el piso. Pero sí, dijeron que tienen unos elementos diferentes por la naturaleza de los mapas, de así de estilo selva, de aunque Battlefield tiene mapas de selva, pero no es mucho. Es solamente un mapa o dos de selva que tiene el Battlefield 2. Pero este básicamente es una expansión, o sea que no es simplemente un paquete de mapas así sencillo, que es una expansión bastante grande, como que no se ha visto en first person shooter tanto, siempre lo que sea solo mapas. Yo no soy fan de estos juegos, pero yo diría por lo que he escuchado en los podcasts y lo que he leído, porque pero que Battlefield 3, no Bad Company, Battlefield 3 va a salir, ¿sabes? En estos juegos de first person shooters. Sí. No, a mí me gusta el elemento cuando el first person shooter pues tiene es un poco más estratégico, pues, porque los Call of Duty apelan a las masas, pero que es un poco más sencillo, bastante arcade, y lo que reina es los reflejos y aprenderse los mapas, eso. Pero acá en Battlefield tú tienes que usar la estrategia de equipo y trabajar en equipo, porque si no, jugando solo no lo vas a disfrutar. Battlefield, de verdad, tú puedes disfrutar Modern Warfare y Black Ops solo, pero Battlefield yo no lo disfruto tanto jugando solo que cuando lo juego en equipo con la gente. Y todavía la comunidad lo sigue jugando, así que yo diría que sí, Juan, si consigues Battlefield Bad Company 2 a un buen precio, $20 sería un precio excelente si lo consigues. $20 por la versión estándar, ¿y sí, cuánto tú dirías la Game of the Year Edition o la Ultimate Edition, como se llame? $40 lo más, okay. Pero mira, no me enfiebren que vendo mi Black Ops. No, Battlefield va a continuar, porque el año que viene yo creo que no van a sacar Battlefield Bad Company. O sea que no, lo próximo que viene es Battlefield 3. Uh-huh. Uh-huh. Y no, se sabe cuándo va a ser. Pendiente a Amazon, porque ellos quedaron en que no tan solo las ventas especiales iban a ser en Black Friday, sino que ellos van a continuar durante todo el mes de diciembre tirando ofertas. Sí, tiene. Te pregunto para mantener el ojito por si acaso aparece algo y pues miro para el otro lado y doy un tarjetazo. Sí. No, ahora mismo tienen, dice 17 days of deals, que van todos los días. La Ultimate Edition está en 40, que yo creo que es un buen precio. Uh-huh. Yo creo que esa estuvo en 30, y la pusieron en Black Friday y en Cyber Monday en especial. Ahora me dañaste la mente, porque ahora la quiero en 30 y no 40, está muy cara. Sí, Juan, lo que puedes hacer es ponerla en wishlist y como la tienes ahí, cuando esté en especial la puedes comprar rápido. Uh-huh. Ayer estuvieron en especial los juegos de Disney y hoy están los juegos de familia. O sea que todos los días van a estar tirando ofertas y cambiando los precios. Así que está pendiente por eso. Yo la acabo de poner en mi wishlist, por si acaso. Yo también tengo que ver qué pasa con mi PlayStation, que no vaya a ser que la compre y pase como Gran Turismo, que está ahí y no he podido jugarla casi. Pero vamos a ver, ya veremos. Veremos a ver. Nada, siguiendo por aquí, tenemos que la película de Uncharted girará alrededor de su familia. Espérate, de lo del show ese de bizcocho que tenía en... No. ese show era malísimo. Wow. Yo imagino que ustedes hablaron de esto. Ustedes hablaron de esto la semana pasada, de lo de Mark Wahlberg como Drake. Sí, que a mí en lo personal Mark Wahlberg no me gusta para nada. Yo entiendo que él es buen actor cuando él tiene un papel secundario, pero cuando él es protagonista como que no es consistente con la calidad de actuación y el tipo sucks bien duro. So, a mí no me gustó para nada la noticia de él como tal de protagonista, y menos de Nathan Drake, que es un personaje tan likable. So, sí. Con el pie izquierdo para mi gusto. Ahora este twist de que va a tener a Nathan Drake junto a su familia como... I don't know, un grupo de badass buscando tesoros o algo así. No sé si es que ellos se van a tirar por la línea de hacer algo a estilo Disney, que uh-huh, como National Treasure, que sea uh-huh, para toda la familia. Sí. No sé, eso podría dar buenos resultados, puede ser que no. So, yo no critico ese twist. Es que, de todos modos, los juegos de Uncharted son como que family friendly, a pesar de que, sabes, son juegos violentos por la naturaleza de que estás disparando, pero la comedia, ¿sabe? Como lo que Nathan dice, o las ocurrencias, son, yo diría que se pueden ajustar a una película que es family friendly. I don't know. No, pero estoy con Juan. Es algo de buen gusto. Como tal, a mí ese twist de la familia no me molesta tanto, porque Uncharted, ambos juegos que han salido, son en esencia uno independiente del otro. Son historias diferentes. O por qué no hacer una historia donde él hanguee con su familia, donde posiblemente el papá sea, ¿quién habían mencionado? A Robert De Niro. Sí, Robert De Niro y Joe Pesci. Joe Pesci va a ser el tío y Robert De Niro va a ser el... Sí, so, si ellos tienen un cast así, sí, puede ser que Mark Wahlberg no tenga tanto diálogo. Es que no me gusta, porque no me gusta. En esa misma línea, vamos a hablar que Matt Wahlberg, Mark Wahlberg, él fue Max Payne en la película Max Payne, y estoy en la página prohibida, y esa película sacó un 31 de 100. Sí, no, eso fue. No, esa película yo ni me molesté. Es que, él se toma los papeles muy en serio. Solo escuché un podcast, y él no lo veo como Nathan Drake, de verdad, que tenga ese carisma. Jim Sterling. Honestamente, he sucks. Uh-huh. Jim Sterling tiró un post, no fue en Destructoid, él está ahora en otra página también, y él dijo, ¿por qué Mark Wahlberg no puede ser Nathan Drake? Y el problema es que Nolan North es Nathan Drake. Nadie sabe el personaje, quien le da la vida al personaje es Nolan North. So, quien sea el actor, pero eso lo sabemos tú y yo, pero the average people que iba a ver esto, le van a presentar un trailer a la misma línea de Indiana Jones, y si de National Treasure, y si le interesa lo voy a ir a ver, y ellos no saben quién es Nolan North. Esto lo hacen para las masas, ¿ves? Son los que van a llenar los cines si es que la película es atractiva. Independientemente de eso, de nuevo, Mark Wahlberg a mí no me gusta. Yo entiendo que su mejor trabajo fue en The Departed, porque él era un personaje secundario y no tenía tiempo para... Shooter, a mí me gustó el Shooter, fíjate. Shooter, él empezó brutal, tú sabes. Pero ahí es que viene lo que yo digo de inconsistencia, porque después de cierto punto tú dejas de creerte el personaje de él. Uh-huh. Y como que no, es totalmente inconsistente a mi entender. Yo no sepa nada, yo no sé tres divinos de actuación ni nada de eso. Pero yo creo que yo puedo entender cuando algo se ve mal, uh-huh, aunque no sepa por qué. So, eso es lo que me pasa con él a mí. Nathan Fillion es el mejor. Yo no sé si ustedes ven Castle, pero él, te digo que por lo menos el humor de él, él más que se acerca al de Nathan Drake. No, hubiesen escogido a P. Diddy o a 50 Cent para ser Nathan Drake. Oops, yeah. Nathan Drake es el que hizo del capitán en la película de Felicity. Sí, pues Nathan Fillion. Ese es pues Soul. Ese es el que... Él está ahora mismo haciendo una serie en ABC que se llama The Castle. Más, y no. Él es... Te digo que el humor de él es igualito al de Nathan Drake, ¿sabes? Uh-huh. Como lo hace Nolan North. Yeah, estoy de acuerdo. So. Así que y otra opinión de los muchachos referente a la película. Y siguiendo por aquí, tenemos que Best Buy añade valor para los valores, para los trading en su aplicación para los teléfonos móviles. Básicamente no sabía que tenían una aplicación, fíjate, no lo sabía, pero ahora puedes verificar los trading values a ver si vale la pena dar trading con antes de llegar a la tienda. Sí, eso, no llegué, y después le te vayan a dar un triste peso y gastaste más que gastaste 5 en gasolina. Y hablando de aplicaciones, ya no sé si ya salió, ya viene por el de camino el Autolock, la aplicación también para Nicole Speed, para la... Así que hay que estar pendiente. Ahí sí que nos chavamos, porque ahí que me va a llegar a cajato, como yo tengo los notifications activados, me fastidié. Me va a estar dando contra el monitor por no estar en casa. Pero en esa misma línea, ¿verdad? Yo, lo de Best Buy está chévere, porque, ¿sabes? Te dice lo del trading, pero también, y esto, yo odio hacer esto, ¿verdad? Pero, Cheap Ass Gamer, donde está mi amigo el Shipwreck. Ellos también tienen una sección de tradings, que ahí es donde lo que yo uso para, pues yo, no sé si le comenté, pero yo he usado el servicio de tradings de Amazon, y lo compara con, ellos te tienen Best Buy, te tienen GameStop y te tienen Amazon. Y tú puedes comparar, no side by side, pero puedes ir perfecto y para atrás y chequear lo que te dan. Y es muy bueno también, por si acaso a alguien le interesa, pues Cheap Ass Gamer tiene esa opción. ¿Eso lo hacen en el website o tienen una aplicación dedicada? No, ellos tienen una sección que se llama Tradings y te lo genera. Entonces lo de GameStop, porque ellos tienen algo con Amazon, que parece que está conectado al database de ellos, pero lo de GameStop es a base de feedback de la gente. Eso te dice, por ejemplo, tal juego a tanto de valor publicado, updated tantos días atrás. Pero el de Amazon y Best Buy está siempre up to date. Pues parece que está conectado a algo. Sí, está conectado al database de ellos, sí. Pues por ahí ya escucharon a Billy. Y terminando por aquí, tenemos que PlayStation Move sobrepasa los 4.1 millones de unidades vendidas. ¿Vendida o chip? Yo creo que chip. Sí, son enviadas, exacto. Esa dice vendida, pero chip. Yeah. Sí, es que todo el mundo usa el término así, vendida, loosely, pero sí, son las que ellos como tal envían a los retailers. Uh-huh. Sí, Michael Patrick. Sí, porque para ellos, para toda esta gente, ellos venden cuando el retailer se lo vende, o sea, ellos lo vendieron ya y el retailer es el que entonces... Sí, no son ventas al detalle, las que ellos hacen al por mayor. Michael Pachter sacó un post, unas declaraciones ahí que fueron bien, o sea, desmintiendo a Sony, que me estuvo shocking, porque hay veces que, ¿sabes? Yo siempre he dicho, no importa quién sea, ¿verdad? Pero Microsoft o Sony o Nintendo, que cuando ellos sacan estos números, pues tú sabes, es como que no exactamente lo que es como estamos diciendo, es shipped, no vendido. Entonces Michael Pachter dijo que a base de los números que él tiene acceso, que el Move y el Kinect están head to head. Pero Sony, pues como tuvo ¿cuánto tiempo de ventaja? ¿Cuántos meses? Un mes. Como un mes de ventaja, pues por eso entonces están adelante. Sí, también lo que sucede es que tú sabes que PlayStation es grandísimo en Europa. Uh-huh. So, tienen más mercado para distribuir esto. Y puede ser que no hayan vendido todas esas cantidades, pero como llegan a más mercados directamente y son más bien recibidos, posiblemente esta tienda en Francia ordenó, qué sé yo, 10.000 y la de al lado también ordenó 10.000, mientras que en esos mercados pues se mueve un poco más lento y quizás ordenaron menos. En cuestión de ventas detalladas, posiblemente no estén ni cerca de las ventas por mayor, pero ese es el número que ellos reportan, porque es el número que como tal tanto Sony como Microsoft tienen conocimiento. Ellos saben qué sale de su warehouse, ellos no saben qué pasa con las tiendas. Un número bien importante que sale en los NPD, pues de lo que se va vendiendo, y uno de los retailers más grandes, Walmart, no da sus números. Entonces eso es una gran incógnita. So, yo prefiero dejarme llevar por esto, por el número que dan pues las casas grandes, por decirlo así, porque una vez que eso sale de ahí, es venta para ellos, aunque no la ganancia de ellos no es necesariamente $100, porque ellos lo venden por menos, pero es algo que ya ellos movieron y le dan paso a producir. Yo no estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo lo que yo he notado, por lo menos del Movie Kinect, es que por lo menos en el Best Buy local mío, yo he visto Kinects en los anaqueles, pero lo que no encuentro son en los PlayStation Move y los subcontrollers separados. No los veo. Sí, yo he tenido problemas, aunque ahora mismo pues no estoy por comprarlo, pero siempre que voy, miro, buscando como tal el control del Move solo. Veo el bundle, veo el subcontroller, pero el control como tal del Move, el One, por decirlo así, casi no lo veo. No sé si es que está en backorder o no sé, se están acabando muy rápido, pero como tal se me hace muy difícil encontrarlo. El Kinect, pues como básicamente es nuevo, pues ellos van a tener muchísimo, porque pues venía el peak de la Navidad. Yo entiendo que se tiene que haber vendido muy bien, porque yo he sido testigo de esos 500 millones era que ellos invirtieron en publicidad. Son 15 millones, sí, 15 millones. Creo que está por esa... No, no. No, 500 millones. 500 millones, sí, en publicidad. Okay. Yo que he estado yendo en durante esta época, de entiéndase, desde que salió el Kinect hasta estos días, he estado yendo a Mall of America. Es impresionante la cantidad de dinero que tienen que haber gastado ahí. Porque, hello, mi gente, Mall of America es el mall más grande de los Estados Unidos. Visitado por miles y miles de personas diariamente y durante el span de un año por millones de personas. Eso es una ciudad básicamente. Y entonces ellos, ustedes saben que ponen como que estos banners en los moles. Acá es bastante común que pongan un banner que de estos que cuelgan con alguna promoción. En todo el mall, todos los banners, todos, son de Kinect. Y entonces tienen el Microsoft Store, que sí, ya yo lo había comentado, que sigue una línea así como el Apple Store con Kinect por todos lados. Muchos de los retailers tienen Kinect en display. Por ejemplo, la tienda de Bose, de las bocinas, ellos tienen un Kinect allí y con su rótulo y todo. Parece que llegaron a un acuerdo como que mira, te ponemos un Kinect ahí, eso va a traer gente, ustedes le venden productos, no hay problema con eso. Y aparte de todo esto, tienen cerca del centro del mall, que es donde está el parque de diversiones, tienen un mega booth de Kinect de lo más bonito, como con 5 estaciones, y la gente hace fila para jugarlo alrededor de 15 minutos. La última vez que fui noté que había gente que se sentía un poco temerosa a tratar Dance Central. Pues básicamente en el booth tenían un televisor como que para Dance Central, en el otro tenían Kinect Adventure, whatever. Y había mucha gente temerosa a tratar en público el Dance Central. Entonces estaba la empleada pues del booth, le decía a la gente como que miren, vengan por aquí para que lo traten. Y en esa como tal no había fila para el Dance Central, para los demás sí. Que eran casi como que los nenes, no fila con los papás, pero para el de Dance Central ni nenes ni grandes. Entonces la empleada se ponía a jugarlo solo, a dar la demostración, y aparentemente ella lleva ya varios días haciendo lo mismo. Y estaba, pero casi ya como que se lo sabe completo, ni siquiera miraba la pantalla, hacía todos los movimientos sin mirar, porque siempre era la misma canción en el demo que tenían. Pero mi punto es, ellos han gastado esos 500 millones y se ha visto en qué lo han gastado. No sé en cuanto a televisión, porque yo la televisión que veo es súper escasa. No, yo nunca he visto. Bueno, hay anuncios de Dance Central y hay anuncios de Kinect, pero no tan agresivos como los de Sony y ¿cómo se llama? Tipo. Bueno, imagínate, tú sabes que están también con Burger King regalando uno hasta yo no sé hasta sí. Cuánto, hasta diariamente, no, 13 diarios. Y ahora que tú mencionas eso, si recuerdan en la conferencia de prensa de Sony en E3, Kevin Butler mencionó como que algo de Coca-Cola. Y bueno, no lo mencionó, tenía la Coca-Cola y como que product placement ahí. Uh-huh. Y se habló de que para esta Navidad, para esta época navideña, Coca-Cola iba a tener cierta integración con lo que era el PlayStation Move, al igual que Subway. Pero como yo no veo televisión, no sé si eso se ha concretado, se ha salido alguno de los ositos estos que salen los comerciales de Coca-Cola durante Navidad con una Coca-Cola en un lado y el Move en el otro. No sé, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, yo sé que, por lo menos yo vi en el supermercado, que no sé si es Dr. Pepper que está con el Kinect, pero yo no he visto nada de Coca-Cola. No he visto nada. Sí, bueno, eso era lo que ya habían mencionado y pues me sorprende que no ha pasado nada hasta el momento. Ya es tarde, ya estamos en diciembre. So, no sé en qué habrá quedado eso, pero volviendo al punto mío, los 500 millones de dólares se han visto por lo menos en display. So PlayStation Move, right? Yeah. Woo. Yeah, PlayStation Move. Todo lo que ocupé. Mucho chavo ahí en todo eso. Nada, y con eso terminamos ya la sesión de las noticias. Recuerde que está escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de regreso con Yo Soy PlayStation. Y luego de la siesta volvemos. Luego de la siesta. Michael se echó un sueñito. Yo he hecho un sueñito en la pausa. Pues esta semana no tendremos las secciones de Club Platino, clasificados y... Ni tema de la semana. Ya, ni tema de la semana. Y vamos a ver rapidito el feedback de la semana pasada. Tenemos que... Moche comenta, ni $15 pagaría por Final Fail 13. También tenemos que Raiciel comenta, ahora que escucho a alguien nuevo, ¿no creen que sería buena idea que semanalmente tenga un invitado especial en el podcast? Ya, yeah, sería bueno, pero es que no todo el mundo aguanta las 4 horas que estamos aquí a grabar un podcast. No, ya Juan comentó sobre eso. No, sí, nos gustaría que siempre hubiera un invitado, ¿verdad? Pero no siempre se puede. Yo quiero comentar algo. Exacto. A mí la dinámica entre Alex Nation y Mash es, te digo, brutal. Me encanta. El show que ellos tuvieron, una cosa brutal. Muy bueno, ya. Yo escuchándolo y riéndome. Pero sí, es la dinámica entre ellos dos, porque es como se tiran. Ay, saludito a los dos. Saludo. Hay que darle saludo a Match en todos los episodios, recuerden. Sí, porque se enchima. Sí. Hablando de Match, dice saludos. Hablando de Match y la pela que le di. NBA 2K. Dice, yo tengo una anécdota sobre el tracking de PS3 cuando lo envié a arreglar y veía que salía de la fábrica y luego vi como decía que alguien lo había recibido y lo había devolvido en Phoenix. Llamé y me lo volvieron a enviar y luego vi en el tracking que iba para Japón, hasta que finalmente un mes después de pedir la caja para enviar PS3 me llegó. O sea que el PS3 de Mash viajó internacional. Ya. También tenemos al Draco, que comenta a Juan, 2 veces en menos de 2 meses, y mi Xbox como si nada. Y de eso Johnny no dice nada. Él me tiró por Twitter y yo le dije, yo mi mismo pensamiento, a mí no me va a hacer cambiar. Yo, honestamente, yo sospecho que lo que sucede, porque no tan solo el PlayStation 3 el que se ha dañado, mi DVD player se dañó, no es que no funcione, pero por ejemplo, cuando tú abres para poner el disco, se cierra automáticamente, no te deja, tienes que poner el disco a las millas, porque si no, no puedes ponerlo. Y mi computadora, pues, se convirtió en Etch Sketch porque se apaga durante la grabación de hoy, pues, sucedió que se cayó la computadora se apagó, y yo lo resuelvo, la agarro como un S-Sketch, para los que sepan lo que es, y la sacudo, y vuelve y funciona, yo supongo que tiene algo suelto, y también pues el PlayStation me ha dado problemas, todo esto ha sucedido después que yo me mudé, yo presumo que el problema puede estar que dentro de la mudanza, usted sabe que usted pone eso en el camión, y va dando cantazo, puede ser que se haya cogido un golpe de estos diferentes equipos, y pues hayan sufrido algún tipo de daño. Pues el más notable, el del PlayStation, que pues desde que me mudé para acá ya se ha dañado 2 veces. Maybe fue que de casualidad, pues sí, se dañó porque se dañó. Pero yo tiendo a creer que es a producto de la posible mudanza. Pero como quiera, todavía el failure rate tuyo estaba más bajito de los de... No, definitivo. Aún así, porque se haya dañado, yo soy de la escasa, de la minoría que le sucede el failure rate. So, nosotros somos 4 y aquí yo soy el único. Así que 25% de failure rate en YSP. Knock on wood. Y ese es el feedback del show pasado. Muchas gracias a todos los que comentaron. Y con esto llegamos al cierre del podcast. Recordamos que este podcast lo pueden bajar a través de iTunes, a través de MediaGo, o lo pueden bajar a través de directamente de la página de Pies en Piedra cuando sacamos el post del podcast semanal. También les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, en Facebook, nuestro fanpage de Pies en Piedra, en Playfire también. Y con esto llegamos a... también les recordamos que nos pueden contactar a través del email psnpr.com@gmail.com o podcast@psnpr.com. Y ahora sí llegamos a los saluditos. Tenemos unos saludos por Twitter de el Draco. Dice, yo solo quiero saludar a Mesh y a Juan. Y nuevamente repite que cambies el PS3 porque van dos PS1, bla, bla, bla. Perdón, porque no quiere saludarnos a ni a Johnny, ni a Michael, ni a mí. No sé, no dice por qué. también el Gaijin Boricua nos envía saludos. Dice, a todos los zombies que estoy matando en Dead Nation. Great game. Recibe 4 cookies del Gaijin. Ahí lo tienen. Y esos son los saludos de Twitter. Y sí, con eso llegamos a los saluditos, muchachos. Déjame comenzar a mí. Yo de ahora en adelante voy a empezar a saludar a la gente que comenta en nuestra página. Pues un saludito a SilverPR, un saludito a Itachu, a Quillabone, a Dargera, a Cywolf21, a Match, a Macharelo, a un tal Mangavis ahí, a Draco, T850, a Darkness, a Quillabone, X-Cream Joe, a ver quién más, a Raiziel. A Chris, hay que saludar a Chris. A Chris. ¿A quién? CJMC18, así que eso es todo lo que han comentado en la página. Pero mira, Johnny no nos saluda a nosotros y nosotros comentamos también. No, vamos para el club de Mash. ¿Ustedes comentaron durante esta semana? Sí, Billy comentó, creo. Yo comenté en el de Red Dead Redemption y God of War. Uh-huh. Y de Need for Speed. Ah, sí. Fue que no fui, déjame ver. Está bien. No, Billy, eso fue antes de que grabáramos el anterior. Esto es una nueva modalidad. Yo empecé de la última grabación para acá. Yo comenté lo de Red Dead esta semana. El último comentario que él. Espera, 11:30. Tienes razón. Son los tantos comentarios nosotros que recibimos. Si voy por la página 3, para mí que ya estaba más atrás. Pues ya, mira, Punishment Avis, Billy Skycrawler, Alex Nation, Night Taco, Uncle24, Ja Marquez, The Cheo Psycho, aquí tengo un required name. Ahora vete al spam folder y spam. RPG Dude. Y Javi_PR. Ahora sí, yo creo que los tengo todos. Por si acaso, el Cocorote también. Vamos, Johnny. Y por aquí se quedó, pues Johnny. y Match de nuevo, aunque ya lo mencioné, pero Match, you know. Sí, saludo especial. Nada, como siempre, un saludo a la esposa mía, al hermano mío, y a los de la comunidad del Cinca. Me tuvo hasta las 3 de la mañana en una en el cambio del hard disk para su PS3. Nada, y a todos, y a Draquito, sigue con esa historia para mí. pues yo, como siempre, a mi esposa, a mi hermano de sincronización, esta semana, ¿verdad? Que no he hablado mucho, quiero mandar un saludo porque no piense que me he olvidado de Beck, que siempre me tira los buenos días. Yo les respondo, pero hace tiempo que no tenemos una conversación. A Gaijin Boricua, a Lulu Soy, que pues, no sé, que si ya ella es más yo cacho, como habíamos hablado esa mañana. Está de vacaciones. Ya, está en Sin City. Uh-huh. Espero que la pase bien. A Alex Nation, a Mash, para que no diga. al Draco y pues, a todo el mundo que comenta en la comunidad. Ya. Y yo quiero enviar un saludo a Quillabone, que estuvimos jugando este NBA 2K para la liga y le gané. Y también quiero enviarle un saludo a Javi PR, que lamentablemente no hemos podido jugar. No sé qué pasó, Juan. Salió un mensaje ahí de no sé ni qué era. O sea, no era ni error, era que no podíamos jugar por una razón estúpida y le dejamos Y vamos a decir que los servers estaban bajo mantenimiento, ¿verdad? Puede ser, bueno. Esta semana lo vamos a intentar de nuevo para seguir los juegos que me toca que con hecho, en la liga con un nuevo comisionado, el equipo mío está invicto, sí. Papá. Sí, eso es cierto. Déjame, ya que no dimos update de la liga, como yo estoy sin PlayStation 3, ahora mismo no estoy decomisionado. Johnny, Mr. PlayStation Plus, está cubriéndome ahí. Sí, van a ver mi cuenta, van a ver que Gatonejo se conecta al PSN, pero es Johnny que tiene mi cuenta y me está haciendo el favor de como tal tomarle las riendas de la liga. Así que, gente, no lo estoy engañando, mi PlayStation 3 sí está dañado, pero es Johnny quien se conecta. Continúen enviando sus mensajes a psnpr.com@gmail.com si usted tiene algún problema con lo de los juegos. O si decide enviar un mensaje directo, no me lo envíe a mí, envíeselo a Sephiroth 2006. Uh-huh. Y Johnny, arréglate eso, cámbiate también las DJ mías. O ponme ahí, que se sabe, 20 y 0. Y nada, y con esto llegamos al final de este podcast, episodio 68 de Yo Soy PlayStation. Les agradecemos a todas las personas por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, gente. Yeah. Woo. Metal Nation. Yeah. Dead Gear. Metal Tourism. Bye. Bye. Bye. Bye.